Okay, bueno, empezamos. Primero vamos a empezar, vamos a ver, a concluir hoy de ver la estructura según, que ya la empezamos a ver en la práctica anterior, que fue el miércoles de la semana antepasada. Y vamos a ver la estructura mientras, que sería la base para nuestra práctica de esta semana. Bueno, entonces primero, la práctica según. ¿Ya hicieron todos la práctica de según? ¿Cuál era? Hoy es 20 de julio. Era donde modificábamos el conversor de temperaturas, ¿sí? Para que solicitara números. ¿Sí? Hoy es 20 de julio, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿No la recuerdan? Sí. Bueno, yo sí la hice. Tú, José Luis, tú, Uriel, ¿no? Bueno, vamos a checar cómo lo plantea el programa, ¿no? Primero, bueno, voy a abreviar para irnos rápido. Sí, es el 1.1. Tenemos que escribir dónde nos dice este programa convierte temperaturas desde grados centígrados a grados Fahrenheit o a grados Kelvin. ¿Sí? Sí, o sea, aquí tiene un texto. De aquí lo relevante es que después dice escribir. Dame la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y después lee la variable. ¿Sí? O sea, una vez que recibe la temperatura en grados centígrados, y ahora sí pregunta, escribir, ¿sí? Tecla F para Fahrenheit y K para Kelvin, ¿sí? Es a las temperaturas, a las unidades de medida que va a convertir los grados centígrados a Fahrenheit o a Kelvin. Si respuesta igual a F, ¿qué quiere decir? Que le dieron la F que desean convertir esta temperatura a grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes, Leonardo. Bueno, convierte la temperatura, ¿sí? A grados Fahrenheit. Bueno, aunque estoy obviando algunas cosas por cuestión de rapidez, ¿sí? Aquí va alguna parte del algoritmo, aquí otra parte del algoritmo, ¿sí? Hasta aquí queda claro cómo lo hace, ¿sí? No hay ningún problema. Ya a partir de aquí pasamos a la estructura según. ¿Quién recuerda qué hace la estructura según? Nada más se modifica, ¿no? Para escribir delta 1 para Según ejecuta una serie de instrucciones en base a una variable numérica. ¿Sí? Vamos viendo qué cambios son los que se hacen. Una cosa a tener en cuenta con la estructura según es que solo acepta números, solo acepta una variable numérica. Por esta razón es que viene esta, ¿sí? Digamos que esta cambia por esta, ¿sí? Es el primer cambio que hacemos. Bueno, no se lo ahorra, sino que lo cambia. Como ya no, como según solo acepta la estructura según, solo nos acepta números, entonces le tenemos que decir uno para F y dos para Kelvin, que es como habíamos dicho, pues como funcionan los menús de alguna serie de operaciones, ¿no? Que te dicen teclea uno para esto, dos para esto, tres para aquello. Igual, lee la respuesta y el otro cambio es aquí. Según, vamos a ver si tengo aquí el negro, para que quede más claro. Esta y esta son palabras reservadas y aparte son obligatorias, ¿sí? Y esta es una variable y aparte es numérica. ¿Sí? Por eso le pedimos aquí que fueran un 1 y un 2. Esto equivale poco más o menos a estos dos. Más o menos. ¿Sí? O sea, es el inicio de estos dos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que más o menos? Porque les falta este complemento. Aquí le estoy diciendo 1. Esto del lenguaje, dentro de los lenguajes de programación, esto se conoce como el caso. En este caso es el caso 1. Cuando respuesta vale 1. Si respuesta vale 1, va a ser la conversión a grados Fahrenheit, ¿sí? O sea, queda un poco más sencillo que lo de ahí, no hicimos todos los is. Claro que la ventaja aquí es que pedimos directamente unas letras, que puede ser más fácil para todo el mundo acordarse, una S para Fahrenheit y una K para Kelvin. Aquí sí les tenemos que vincular cada uno con una serie de opciones. ¿Y este programa lo vamos a hacer? Es que ya lo hicieron. Porque ahorita el que vamos a hacer ahorita es el otro. ¿Sí? O sea, hace esta parte de la conversión a grados Fahrenheit. Y después, el caso 2... O sea, cuando la variable esta numérica vale 2, entonces convierte Kelvin, ¿sí? Y aquí podríamos seguir con los diferentes valores. De hecho, para el programa, tu algoritmo habías dicho conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit, y de Fahrenheit a Kelvin, y de Kelvin a Celsius, algo así. Y tenías aquí varias opciones. Con eso se facilitaría tu programa. Tú podrías tener cada una de esas opciones. Y aquí simplemente, si te dan 3, a lo mejor es de Kelvin a centígrados. ¿Sí? Si te dan 4, es de Kelvin a Fahrenheit. En este caso, para este ejemplo, nada más tenemos estas dos opciones. ¿Qué quiere decir? Que si nos dan algo que no es 1 o 2, entonces es esta. ¿Sí? Si no es 1 o no es 2, entonces lo que quiere decir es que es un error. Sí, en el caso de algoritmos, sí, porque es cercano a nuestro idioma. En el caso de los lenguajes de programación, cada quien tiene su nomenclatura. Hay algunos que aquí, por ejemplo, ponen los casos y aquí es else, como si fuera else, es como el caso contrario. O sea, si no se cumple ninguna de estos, este es el caso contrario. Y en este caso, bueno, en este ejemplo viene, de otro modo, escribe, este es tal cual el que hicimos. Ahora bien, lo único a tener en cuenta es que muchas de estas estructuras tienen un principio y deben de tener un fin. Se le debe de decir al algoritmo o al lenguaje de programación, cuando sea su caso, dónde termina. Porque si no, no sabe dónde termina, y todo lo que viniese después de esto lo consideraría como parte del otro modo. Sí, en este caso es un fin según. Pero como yo les digo, si aquí yo escribiera escribir, salida, ya se acabó el algoritmo y todo eso, si yo no le pongo este fin según, ¿qué haría el algoritmo? Pues lo que haríamos todos, ¿no? Me está diciendo según, uno, dos, de otro modo, todo lo que viene de aquí para abajo es de otro modo. Y siempre lo escribiría, no sé si queda claro, si no le pongo este fin. Ahí es, así es, los consideraría. No, te marcaría error, porque aquí es la diferencia de los análisis. Hay un análisis, como yo les dije, bueno, que lo vean como parte del examen, hay un análisis léxico. El léxico me dice que cada una de estas palabras que yo escribo ahí, ahí va. Pero hay un análisis sintáctico. Entonces ahí va buscando que se empiece una instrucción y que se termina. Pero si encuentra, por ejemplo, preguntaste el fin sí, ¿no? Si encuentra aquí un fin sí, va a esperar un sí que lo haya abierto antes. Y si no hay un sí que lo haya abierto antes, va a marcar error. Desde el momento en que le decimos ejecutar, ahí va a decir error, ¿dónde está el sí? No puedes tener un fin sí, sino sí. No sé, ¿con esto queda un poco más claro? Sí. Entonces, ahora el diagrama de flujo, para que se vea, o sea, son la serie de entradas y salidas, o sea, que estábamos diciendo, ¿sí? Escribe y al final va a leer respuesta, ¿sí? Es como si fuera una decisión sota grandota. ¿sí? Que es el diagrama de flujo que continúa. Y aquí va dividiendo cada uno de los segmentos, ¿sí? O sea, se ve hasta cierto punto más ordenado. ¿Qué va a hacer cuando valga 1? ¿Qué va a hacer cuando valga 2? ¿Y qué va a hacer cuando sea de otro modo? Y cada una de sus estructuras. Por ejemplo, aquí, cuando vale 1, fue la conversión Fahrenheit, ¿no? Después ya se une. Y aquí, bueno, ya lo que tenga que hacer. Al fin, bueno, aquí me faltó el inicio. Ahora vienen los diagramas de flujo. Por ejemplo, aquí puse conversión a grados Fahrenheit para abreviar. Pero es válido si uno ya sabe aquí, aquí inclusive pudiera venir en nomenclatura de diagramas de flujo un algoritmo completo. A lo mejor aquí va un algoritmo completo que hace cierta cosa y que siempre la ha hecho y funciona bien, entonces no tenemos por qué detallarlo. Podemos poner aquí el nombre del algoritmo y es suficiente. De hecho, eso es muy válido y se usa mucho, por ejemplo, en lenguajes. Bueno, en casi todos los lenguajes de programación hay ciertas rutinas que hacen un chorro de cosas, muchísimas cosas. Entonces aquí uno nada más pone el nombre y ya. No tiene uno que detallar cada cosa. Y eso hace más fácil el leer los diagramas de flujo y la nomenclatura. Hasta aquí queda claro cómo va el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? ¿Seguros? Porque lo que sigue les toca a ustedes. ¿Cómo lo quieren hacer? Pero es, aunque esto ya lo deben de tener, o sea, tampoco es tan complicado. En base al ejemplo observado en las páginas anteriores, realice el diagrama de flujo y el algoritmo en pseudocódigo para modificar el algoritmo de los meses del año. Y que en lugar de usar sys anidados, haga uso de la estructura. Según. Si lo recuerdan, ¿quieren que les dé tiempo para que lo hagan en papel o lo hacen? Hacen al mismo tiempo. Si la vez pasada, ¿quién fue el que lo hizo? Fue Ismael, ¿no? A ver si quieren, les doy 10 minutos para que lo chequen, si quieren trabajen por equipos o de forma individual. Ya teníamos ahí el algoritmo de los meses. Sí, eso es lo que quiere decir este diagrama de flujo, sí. Sí. Sí, aquí podría venir otro según. De hecho, aquí adentro, aunque yo lo puse como una cajita, pudiera venir otro según. Sí, o sea, aquí yo puse una cajita, pero esta cajita puede simbolizar pues otra, sí, operaciones. Y... Sí, igual se pueden hacer según los candidatos. ¿Este programa? Nosotros en la clase de hace dos semanas, en la de la semana pasada, no, sino en la de hace dos semanas, hicimos un pequeño algoritmo para los meses del año, ¿no? Que si el... Si dame un número de mes, si el número de mes es 1, hace esto. Si es el 2, hace esto. Y de hecho, el miércoles siguiente, la práctica de laboratorio era hacer el algoritmo. Y creo que también era con la estructura según. Entonces, bueno, por eso ahorita me estoy yendo medio rápido, porque ya lo vimos el lunes de la semana antepasada, y el miércoles hicieron la práctica, entonces no debe ser tan difícil. Para que ya después pasemos al ejemplo de la estructura que vamos a ver el día de hoy, que sí es nueva. ¿Sí sabes qué ejemplo es, Miguel? ¿Sí? Ah, pues si quieres saber con Leonardo, tú sí veniste a esa clase, ¿no, Leonardo? A ver, déjame. Sí, lo que hicimos fue lo siguiente. Déjame recordar el diagrama de flujo. Era algo como lo siguiente. Aquí está, nos sirve. Era... ¿Inicio en diagrama de flujo o en algoritmo pseudocódigo? Leonardo, ¿en algoritmo? Sí, Leonardo, ¿sí, Miguel, en algoritmo o en diagrama de flujo? ¿Quieres que lo ponga en algoritmo o en diagrama de flujo? ¿Tú, Miguel? A ver, era escribir. Sí. Aquí era leerme. Creo que lo primero que decíamos, si me es mayor. Mayor que cero. Cero y me es menor que 31, ¿no? No, me es menor que 13. Ah, sí, 13. Entonces. Eso es tengo. Porque decíamos que si era un mes menor a 1 o un mes mayor a 12, entonces debía marcar error porque no hay esos meses. Y después decíamos, si mes igual a 1, entonces... era, creo que aquí era escribir días del mes. Es correcto, creo. Sí, ya lo repetíamos esto mismo, pero ahora para el mes 2 y después para el mes 3 y para el mes 4. Algo así más o menos estaba. Era un 10 mayor que 0. sería, sí, ser. Entonces la idea es que este mismo ahorita lo cambien con según. Si quieren nada más cambien la parte de, ¿cómo se llama? Del mes, que es lo más directo. Háganlo nada más para 2 o 3 meses. Y hagan el algoritmo y el diagrama de flujo. Ahí, donde va el mes, o la entonces no, no llega a escribir. Solo lo escriben en dado caso de que sea correcto. De que sean correctos los días. O sea, sí, sí lo puede llevar. En este caso yo le puse el escribir nada más y los días correctos. Si los días son incorrectos, no va a escribir nada. Ah, no. Pero ahí donde va a mezclar. ¿Aquí dices? No. A ver. Este. Bueno, no, ya el mes era uno. Los días tienen de ser mayor que 0, o sea, 1 y menor que 32, o sea, de 1 al 31. O aquí dices que escriba más correcto. Sí lo puede llevar, depende como tú lo veas. Yo en este caso, para hacerlo más sencillo, nada más le estoy diciendo días correctos. O sea, tú en escribir le puedes poner lo que quieras. Nada más que ya en un ejemplo, digamos, real, debe de ser lo suficientemente claro como para que el que lo usa sepa que escribirle y no se equivoque. Sí, en este caso, para este ejemplo, puedes ocupar lo que sea, no es a fuerza. Después de escribir, sí. Si quiero poner la variable, tiene que escribir coma la variable. Escribir coma la variable. Parece. ¿Y a ti cómo te fue en álgebra, Leonardo? ¿Cómo te fue en álgebra? Creo que sí. ¿Sí? Entonces no les fue tan mal. ¿Estudiaste o fue el lugar? Toda la noche pensando, yo me voy a sentar en ese lugar. Como los futbolistas que entran a la cancha con el pie derecho. Sí, es que pues como los cuestionarios eran la misma base para estudiar, o sea, no estaba tan abierto que tuvieras que estudiar por aquí y por allá. Ah, okay. Al el lunes de la semana pasada que estuvimos haciendo aquí las condiciones, sí. Operaciones, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Alguien ya acabó? Ah, pues vas a hacerlo. De una vez para que. Pues aquí lo vamos corrigiendo. Entre todos. Vamos a borrarle. ¿Aquí o acá? Acá. Todo tuyo. A ver, ¿cómo se siente aquí? Pues están bien las bancas. Pero es que durarían menos. ¿Sí te dije eso? Sí, sí se puede. Sí, de hecho, hay quien declara todas las variables antes. Hay veces que es conveniente declarar todas las que vas a ocupar antes. De esa forma, en un solo lugar, cuando alguien está viendo tu mismo programa o tú mismo, ves y dices, ah, sí, este es para esto. Pues ya cuando sigues el recorrido, pues ya sabes para qué sirven todas las variables, te sirven. O puedes ir ahí siempre como referencia. Ves una variable y dices, ¿para qué ser esta variable? Y regresas. Y si aparte las declaras y les pones un pequeño comentario, pues mejor. Porque ya sabes, ah, esta variable es para esto. Y hay ciertas variables, por ejemplo, normalmente todas las que empiezan con, o todas las I, sobre todo en programación en C, I, J, se ocupan mucho para contar nada más. Contar. O sea, son contadores, de hecho, se llaman. Sí, ya veremos, o sea, yo quiero que acabemos, a lo mejor lo que me voy a tardar un poco más es en darles el proyecto, porque me gustaría primero que termináramos bien todo lo de algoritmos. Yo creo que lo de algoritmos nos debemos de llevar 2 semanas más, aparte de eso. Les voy a dejar un pequeño texto, así como les he dejado, y ustedes tienen que hacer el algoritmo correspondiente. Sí, con su diagrama de flujo. Para que ya después pasemos a C. La forma en que vamos a abordar C es a partir de estas estructuras de algoritmos pseudocódigo que ya vimos, el sí, el según, hoy vamos a ver el mientras, las operaciones lógicas, voy a ir abordando sus correspondientes equivalentes en C. De hecho, casi siempre que uno aprende un lenguaje de programación diferente es se llama por analogía. Ya conoces algo y ves cómo funciona en el otro. Que casi siempre es más fácil, aunque siempre es bueno entender la filosofía del lenguaje. Pero eso ya lo aprende uno con el tiempo. Ya que hiciste varios programas, te vas dando cuenta que ciertas cosas que a lo mejor tú conoces en un lenguaje, a pesar de que se ocupan en el nuevo lenguaje que acabas de usar, es mejor usar otras. Pero eso ya se aprende ya programando con cada lenguaje. De entrada uno no lo sabe. ¿Ya? Ah, es que cambié el celular. ¿Qué? Fue una negociación con mi esposa y con mi hijo. O sea, ya cuando uno está en familia, uno todo lo que uno compra y decide es en base a negociación. En este caso, mi teléfono, a mi hijo se le descompuso el suyo. Es un Skyzen 300 o 500. ¿No lo conocen? Está bien el teléfono y salió barato, creo que 700 pesos. Tenía... No, no es plegable, era uno negro delgaditito. Y salió bien en cierto aspecto, pero le duró poco más de un año. Solito se descompuso. Ya había que cambiarle el centro de carga. Entonces, si él hubiera descompuesto el teléfono o él lo hubiera perdido, él lo hubiera tenido que pagar. Pero como se le descompuso, entonces le íbamos a comprar otro. Entonces las opciones era comprarle un Sonda que sale en 1,000 pesos o le heredaba yo el mío y yo me compraba otro. Entonces, que él eligiera. Y él eligió que le heredara yo el mío, que era un Nokia 5300. Entonces, él se quedó con el Nokia 5300 y yo me compré uno nuevo. Pero si él hubiera decidido la otra, pues él hubiera tenido el teléfono nuevo y yo me hubiera quedado con él. Por eso fue producto de negociar. ¿Qué? Algo así. A ver, aquí faltó el fin, ¿no? Vamos a ver. ¿Tienen alguna observación que hacer aquí? Pero a ver, ¿tú lo que ves aquí está bien o no? Bueno, sí. Aquí le faltan unos puntos y comas, ¿qué más? ¿Tú qué más te haces? A ver, ve aquí. Bueno, hasta aquí. Vamos a ver. Hasta ahí tengo que darle cuenta lo de B mayor a 0 y M menor a 13. ¿Tú crees? Bueno, no, si te das cuenta, no lo... A ver, lo que tú estás diciendo, no, ¿por qué? Porque la estructura según ya nos lo va a dar. En la estructura según tú vas a ir 1, 2, 3. Si le dan, por ejemplo, 0, como no va a estar aquí, se va a ir a de otro modo. Entonces, esa que tú estás diciendo, no. No pidió los días. Tú, Miguel, otra cosa que le detectes. Bueno, de aquí para acá, para ahorita irnos al segundo. O sea, aquí le faltó escribir. Y leer. Para que entonces esta tenga sentido. Otra. ¿Ya? José Luis, Miguel, ¿sí está bien? Uriel, pues sí está bien. Ah, es que a lo mejor ya ha sentado la vez diferente. ¿Dónde? El uno que llegué, va a ser referencia a este. Ah, bueno, pero ahorita les estoy diciendo de aquí para acá. Ah, de verdad. Para ya entrar a analizar el segundo completo. No, ya. Pues según yo era ese proyecto que no, ¿verdad? No. Bueno, yo la única que le veo es que esta parte aquí carece de lógica. Debería de venir acá. ¿Sí? Es lo que yo le decía, el ponerlo para que quede todo. Sí, o sea, está bien, pero nada más que debe de ir aquí, porque aquí ya no tiene lógica, porque aquí ya leyeron el mes. Entonces, ¿ya para qué se lo escribes? Pues si ya lo leíste. ¿Sí? O sea, ¿se puede entrar al algoritmo desde aquí? ¿Cómo desde? ¿Teclea uno para mes uno? Sí, teclea dos para mes dos, sí, está bien. Ah, sí, es que dame un mes. Ah, bueno, sí, puede escribir dame un mes. O sea, el único detalle es que aquí ya lo leyó, entonces ya sobraría la explicación. O sea, ya te describieron un uno. O sea, sí, o sea, como que ya no tiene lógica. Entonces, cabría, yo lo que diría, o sea, está bien solo pasarlo aquí para que entonces ya tenga lógica. O sea, le dices escribir tecla 1 para mes, después escribir tecla 2 para mes 2 y después escribir dame un mes. ¿Ya? Si quieres. Ahora bien, ya vamos a entrar al segundo. Según respuesta a ser, ¿respuesta qué es? El mes, ¿no? Este es el mes. Y debe de ser un valor numérico, ¿está bien? ¿No tiene que decir según mes? No, no, tú aquí le pusiste respuesta, está bien. O sea, le pudiste haber puesto mes. Yo no me acuerdo ni por qué. Creo que este lo derivamos de algún otro algoritmo, por eso se me quedó respuesta por ahí. Creo que lo derivamos de algún otro y por eso trae respuesta, pero pudo haber sido según mes. Lo de menos es la variable. Aquí alguien decía que este mes sobraba. Que este mes igual no lo tiene que comparar, solamente tiene que hacer la operación. Efectivamente, ya aquí según ya nos hace esta parte. O sea, si el mes vale 1, va a entrar aquí, entonces esta ya no vale. O sea, ya no tiene razón de ser. Yo no la supone la forma de ponerle para el mes, ¿no? Pero era para que le quitamos estas. Ok, pero entonces falta algo, ¿no? Así como está. Sí, si no aquí, si pones entonces, debe de ir un sí. Si pones entonces, debe de ir un sí. Si días mayor que 0 y días menor que 32, o sea, es un número que va del 1 al 31, entonces mes y días correctos. ¿Qué más falta? No necesariamente, el fin sí. El sí no lo necesita porque, bueno, ya nos lo está dando el 1, el 2, el 3. Más bien, si abriste un sí, así como vieron aquí, si pusiste un entonces, te faltó un sí. Pero, si pusiste un sí, va un fin sí. Dime, Leonardo. Yo decía que iba a un sí, no, porque no cumple la condición mayor que el 0 de la condición. Si no se cumple, ya se va a... O sea, sí. ¿Cómo se va de otro modo? Así es, de acuerdo contigo. O sea, salud. Puede ser cualquiera de los dos conceptos. Uno tiene que ver cuál de los dos. Aquí Uriel lo que dijo es, si no me dan días correctos, simplemente no voy a escribir nada. Se va a ejecutar el algoritmo y no lo va a validar. Y termina y ya, no va a escribir nada. Pero tu concepto también está bien. Si le queremos dar claridad, aquí podría ser antes del fin, sí. Vamos a modificar esta parte. Sí, tal, tal, y aquí, si no. Y entonces escribir. Correcto. así es error, mes y días incorrectos, y fin sí. Cualquiera de los dos conceptos pudiera estar bien dependiendo de la claridad, bueno, y dependiendo de las específicas. ¿Perdón? Creo que así lo hiciste en el laboratorio. Dime, Leonardo. Y, por ejemplo, ahí, si quisiéramos retomar la pregunta, ¿cómo sería? ¿Cómo retomar la pregunta? O sea, que ahí, quisiera, los días son inválidos, el jefe de traigo. Ah. A ver, ahorita te digo. ¿Alguna otra duda con esto? ¿O para contestarle la de Leonardo? No. ¿Miguel? ¿No? ¿No? Bueno, hasta aquí quedaría. O sea, como se pueden dar cuenta, o sea, cualquiera de las dos pudo haber sido correcta. Como lo había resuelto primero Uriel, simplemente al ejecutarse no hubiera marcado ningún error. El único error que hubiera marcado es si no le hubieran dado un mes del 1 al 12 y simplemente no hubiera dicho que los días son correctos. O como dices tú, Leonardo, le agrego el si no y ya le pongo a escribir error. Así queda un poco más claro. Ahora bien, justamente, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, la pregunta que me acabas de hacer es el tema que vamos a ver a continuación. Sí, el mientras. Sí. A ver. Sí. Entonces, por la verdad, entonces va a pedir los días. No, al pedirle, sí. Digamos que. Aquí un segundo. Sí. Ya, y adentro de ese uno, forma de resolverlo. Bueno, vamos a borrar de este lado. O sea, aquí me fui un poco rápido porque, bueno, era algo que ya habíamos visto y que en la práctica de laboratorio ya algunos ya medio lo habían resuelto. Sí, aquí dentro de cada uno de estos puede ir un algoritmo completo como los que hemos visto. Puede ir a leer, escribir, según lo que tú quieras. Sí, sí, sí, se puede ir otro según ahí. Bueno, vamos a pasar a ver el segundo tema del día de hoy, que es la estructura mientras. Hacer, que es como la conoceremos al hacer un algoritmo en pseudocódigo. Casi en todos los lenguajes de programación, esta estructura se conoce como el do while. ¿Sí? No, muchas gracias. Hasta que se cumple. Vamos a poner el ejemplo. Mientras Aquí. ¿Qué es lo que hace este mientras? Mientras se cumpla con verdadero esta expresión lógica, aquí sí me imagino que tienen claro que es una expresión lógica, ¿no? ¿Sí? Toda la combinación que ustedes quieran de no, sexor, sí, cualquier combinación, mientras que lo que resulte aquí de esta expresión lógica sea verdadero, va a hacer lo que nosotros le pongamos aquí. Pueden ser muchas instrucciones de pseudocódigo. Puede ser según anidados, cisanidados, asignaciones, operaciones, multiplicaciones. Todo lo que nosotros le digamos lo va a hacer. ¿Hasta dónde? Hasta el fin mientras. Salud. Claro, déjenme decirles que para que no se quede, se dice, esto se conoce normalmente, es una estructura de repetición. Es un ciclo. Se repite y se repite y se repite. Creo que es la primera estructura de repetición que estamos viendo. Esto se va a repetir. Esto se va a repetir hasta que el resultado de esta expresión lógica sea falso. Claro está que para que si la primera vez esta expresión lógica fue verdadero, para que sea falso, alguno de los operadores que tiene ahí, tiene que haber cambiado. Aquí. Sí, así es. Una o más de las que están ahí son variables. Para que al momento en que pasen aquí por estas instrucciones, cambie su valor y entonces ya aquí pueda ser falso. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro esta explicación teórica. Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo es que llegamos hasta ese punto. ¿Sí? Pero esa es la idea de esta estructura. Una de las características que debe de poseer esta estructura para que se cumpla es que al menos se va a ejecutar una vez. Siempre. Ese es lo que marca la teoría. Pues eso marca la teoría. En este caso no lo vamos a ver tan así. ¿Sí? Depende de cómo se arme esta estructura. En muchas ocasiones esta estructura, esta pregunta, no la trae aquí al principio, la trae hasta el final. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué provoca? Que entra, ejecuta todo y después pregunta. Normalmente esa es la lógica, pero en este caso nuestro programa de algoritmo y pseudocódigo, para hacerlo más claro, trae la pregunta al principio. Pero la estructura de la cual emana esta, de algoritmo y pseudocódigo, que es la do while, normalmente tiene la pregunta hasta el final y siempre se ejecuta una vez. Y después pregunte al final. Sí. Vuelvo a hacer. Se sale de aquí y sigue haciendo lo que viene en el algoritmo, ¿sí? Esa es la idea de esta estructura. Vamos a ver, a lo mejor con el diagrama de flujo, queda un poquito claro, bueno, que ahí de todos modos vienen las diapositivas, pero para que quede un poco más claro cómo está esto. De hecho, si se dan cuenta aquí, la simbología es la misma que ocupamos para el sí. Es una condición que al cumplirse verdadero, se ejecuta todo lo que hay adentro. Instrucciones. La única pequeña característica es que en automático, por efecto del fin mientras, se regresa. Se ejecutan las instrucciones y se regresa y vuelve a preguntar. Sí, hasta que sea falso. En el momento en que sea falso, ya no va a ejecutar las instrucciones que están adentro de la estructura y se va a fino o más instrucciones. En este caso, para hacer más simple la explicación del diagrama de flujo es fin, pero ahí podrían ser otra serie de instrucciones hasta que concluye el algoritmo. ¿Sí? Hasta ahí queda claro cómo funciona. Aquí vamos a ver nuestro mismo algoritmo que ustedes ya resolvieron con la estructura según más o menos como lo tiene Oriel. Aquí viene ya el ejemplo completo. Vienen la serie de escribir, donde nos dice que este es un algoritmo de pseudocódigo que nos va a hacer la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit o a grados Kelvin, que le digamos cuáles son. Pero aquí va a venir una pequeña variante. Va a preguntar si se desea ejecutar. Si esta parte es la que viene aquí adentro del rectángulo rojo, ¿sí? Va a leer la variable ejecución. Ah, bueno, aquí me faltó. ¿Qué debe de tener ejecución? ¿Sí o no una S o una N? Y entonces, por eso, mientras va a decir ejecución igual a S o ejecución igual a S mayúscula, hacer. Vamos a ver. Entonces, si nos dicen que sí deseamos ejecutarlo, va a ser todo el proceso de conversión, que es el que ya lo habíamos visto, ¿no? Empieza a preguntar, escribir, dame una F, dame una K, dependiendo de lo que quieras decir. Y al final, que aquí me falló el rectángulo, va a venir el según, va a venir el fin según. Van a venir toda la serie de instrucciones. Y aquí viene una parte importante, va a decidir escribir. Va a leer ejecución de aquí a años siguientes. ¿Sí? Que esto es lo que va a provocar. Vamos a escribir esto, va a leer la variable ejecución y al encontrar el fin, se va a regresar. Y va a volver a preguntar aquí. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, o sea, si se dan cuenta, como yo les decía, aquí adentro de alguna forma, el valor que tiene esta variable tenía que cambiar. O sea, una o más de las variables que tengamos en nuestra expresión lógica tienen que cambiar para que entonces esta evaluación pueda resultar en falso. Porque si no, pues ahí se quedaría, ¿no? Se volvería a preguntar y volvería a preguntar y volvería a preguntar. En este caso estamos ocupando el valor de esta variable. Porque esa, bueno, esa es la estructura que yo decidí. Ahí te lo diría que si le pusieran, por ejemplo, si le pusieran diferente a uno, así es, en este caso yo ocupé la S minúscula o la S mayúscula, pero como aquí es una expresión lógica, podemos ocupar números. Por ejemplo, podríamos hablar de un rango, ¿no? Imagínense que estamos checando y queremos que esto se ejecute para todos los empleados del 1 al 200. ¿Sí? Entonces aquí podría entrar con el empleado 1 y le diríamos que se ejecutara. Hasta que empleado podría ser esta una condición que estamos nosotros haciendo un cálculo con los empleados y el número de empleado empieza en 1 y aquí en automático al final le decimos empleado más igual a 1 y ya vendría aquí otra vez y preguntaría ¿el empleado menor igual a 200? Sí, lo volvería a hacer y así se estaría ahí. Procesaría todos los empleados que tuvieran un número del 1 al 200. Cuando llegara el empleado 201, preguntaría aquí, ¿201 menor o igual a 200? No, y entonces se saldría. Ahí se le podría poner a cada número menor o igual que 200, algún dato del empleado. Sí, se haría esta ejecución. Sí, imagínate que tú sabes que los empleados van del 1 al 1000 y tú solamente quieres procesar los empleados del 1 al 200. Cuando entra aquí el empleado 1, aquí pudiera venir instrucciones como dame los datos del empleado 1, dame qué días trabajó de esta quincena, haz el cálculo de su nómina en base al sueldo y ya termina el proceso del empleado 1. Y para el empleado 2 sería algo similar el proceso, ¿sí? Dame los datos del empleado 2, dame qué días trabajó de esta quincena, dame su sueldo. Por ejemplo, ¿y ya tienes esos datos para meterlos ahí? Pues no sería hacer un proceso por cada empleado, aquí tendrías que hacer un proceso genérico que variara en base al empleado. Unas veces con el empleado 1, con el empleado 2, con el empleado 3. Es como el de las temperaturas, sí. Sí, ya veremos, tenemos que ver todavía arreglos. Cuando veamos arreglos, yo creo que va a quedar un poco más claro cómo se hacen esos procesos. Pero aquí va una expresión lógica, la que querramos. En este caso yo puse una S mayúscula y una S minúscula, pueden ser rangos de números. Por ejemplo, podríamos procesar este siempre y cuando el mes fuera correcto. Si nos dan el mes 1 o un mes 2, vamos a seguir preguntando aquí. Pero en el momento que aquí nos den un mes 14, termino. Ya, no proceso nada. Por ejemplo. Sí. Sí, o sea, mientras le des meses correctos, que lo haga. Y en el momento en que le des un mes incorrecto, termine, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, aquí es lo que dice el ejercicio de mientras. Observa las adiciones que hicimos al algoritmo de conversión de temperaturas. De esta forma, el algoritmo se seguirá ejecutando mientras el usuario le diga que sí, o sea, será el será el do while. O sea, bueno, les hago mucha referencia a este término en inglés porque es como se conoce la instrucción ya en un lenguaje de programación. Se conoce como la instrucción do while. Hay otra instrucción, su compañera, que es el do until. Pero el do until, muchos lenguajes de programación no lo contemplan. Contemplan el do while, pero no el do until. Existen otras condiciones para usar la estructura mientras. Por lo pronto, modifique el algoritmo de los meses para que se continúe ejecutando mientras el usuario así lo decida. O como ustedes deseen la modificación, les doy otro ratito para que modifiquen este, ahora con esta. ¿Sí, sí quedó claro? Si quieres, pues tú modifícala, Leonardo, como me habías dicho, hasta que te den un mes incorrecto. O que se repita mientras te den un mes incorrecto, hasta que te den un mes correcto, se ejecute y acaba ya. ¿Cuántos meses? ¿Perdón? ¿Cuántos meses? 2 meses, igual que lo que hemos estado trabajando, para no hacerlo más largo. Sí, puedes ponerlo así. Sí, hay muchos algoritmos que más bien lo hacen como me dijo ahorita Leonardo. O sea, lo ejecutas mientras te den un número de mes correcto. En el momento en que te den un número de mes incorrecto, es un mes que ya no lo quieren ejecutar. Ahí sí, quiero decir que sea mayor. Sí, mayor, sí. Si hay por cualquier, puedes ocupar los operadores lógicos, operadores relacionales, combinarlos. I, O, A, anexor, mayor que, menor que, igual. A ver cómo estuvo. ¿Qué de la estructura? ¿Qué de la estructura? ¿Qué, perdón? De lo de chiquilla, salió cero. Ah, no, eso no se cambia, va dentro de esto. O sea, yo creo que con eso ya les queda un poco más claro por qué se llaman estructuras. O sea, dentro de eso cabe otro algoritmo completo igual. Así es. ¿Ya alguien ya acabó? ¿No? ¿Ya acabaste tú, César? Ahora vamos a darles 2 minutos más, si no, para que tú lo pases a hacer. Sí, ya la próxima semana veríamos 2 estructuras más. Y yo espero que ya con esto acabaríamos algoritmos. Para entonces ya poder entrar a C. ¿Y en el otro examen va a venir la parte de aquí o va a venir de aquí todo? No, en el otro examen viene todo. ¿3 años? Si el segundo no es del segundo bimestre, sino es de todo. De hecho, este cuestionario va a venir un poquito más. Yo creo que les voy a poner un cuestionario para el miércoles, va a venir un poco más corto, porque en realidad solo es lo que vimos aquí de mientras. Ya cuando entremos a C vamos a ir un poco más rápido. Sí, porque pues ya las estructuras ya las conocen, que eso es lo difícil, ya nada más es cómo se ocupan en C. Y C tiene muchas restricciones. Sí, muchos más. O sea, básicamente las variables, los nombres, por eso tenemos que ver antes arreglos, está muy relacionado con arreglos, que son los 2 temas que vamos a ver el próximo lunes. Pero en realidad yo tengo planeado que lo veamos en 2 semanas. Me gustaría mucho que lo acabáramos el próximo lunes, pero si no lo acabamos, sería hasta el otro. Mientras más tiempo le podamos dedicar a ese mejor, pero tampoco podemos entrar así de lleno si no tenemos antes estas bases. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tú, Uriel? ¿Tú, César? ¿José Luis, Leonardo, Miguel, no? ¿No? Entonces tú pasa tú, César, para, ¿no? ¿De qué lado? ¿Más voy a escribir de este o de aquel, de este? Para ahí en base a lo que tú hagas. ¿Le pongo el de principio? Sí, de mientras que están ellos. Sí, lo que tú creas relevante para tu algoritmo. No. Okay. ¿Cuántos son en su siguiente clase? ¿Cuántos alumnos hay en su siguiente clase? ¿Qué? ¿Son como 30? Ah, que ustedes no vienen el sábado, ¿verdad? Vienen mañana, vienen... ¿El miércoles no vienen? No vienen semestres. ¿Y ustedes sí vienen el miércoles? Aquí sería lo mismo que en el otro, ¿no? Después del mientras, lo de Gilías... Sí, o sea, tú le puedes poner el nombre de variable, es una variable al fin y al cabo. Mientras mayor que cero, mayor que 30, antes. A ver, ahorita vemos las diferencias contra esta. ¿Y que no hay muchas mujeres en su siguiente materia? ¿O en sus siguientes clases? Explícanos. Bueno, sí, desde el principio, pero es prácticamente lo mismo que el anterior. Sí, yo digo que es la diferencia entre el centro y el centro de la persona. Ya siento que cuando tenés la exposición, sí, el tipo ya se va para acá, ¿no? Directamente. Si es mayor a 30 días, si es menor a 30 días, entonces el primer mes sería correcto, si no, pues escribiría error. Y bueno, si le damos que sí, sucesivamente, pues lo estaría leyendo, ¿no? Ya en caso de que se diera el no, es cuando se prácticamente va hasta el final, ¿no? Sí, algún detalle que ustedes vean, a ver si es ya sentarte. Primero algún detalle que vean sobre este. Chequen este. ¿Dónde está leyendo? ¿Dónde lo está leyendo? ¿Dónde está leyendo? A ver, corrígelo. ¿Acá no? Arriba. Antes, arriba del día del mes. ¿Este no? ¿De arriba? Sí. ¿Día, no? No, pero aquí está leyendo bien. Aquí es mes, ¿no? No, ahí sería días. Es que como no pusiste según completo aquí, no pusiste el según, entonces no sabemos con qué variable lo ibas a hacer. ¿Con qué variable pensabas hacerlo? Entonces, según mes en los pesos. Entonces, ¿qué otro detalle le notan? Sobre este, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que este vaya antes y luego. O sea, ¿por qué este lo quieres poner antes? O sea, ¿sí? ¿Sí queda claro lo que está diciendo este Leonardo? O sea, este, bueno, no solo ese. Todo esto va acá. Sí, hasta aquí. Sí, todo esto va acá, porque si no, se va a ejecutar la primera vez y cuando venga la segunda no va a pedir ni días ni mes. ¿Sí? ¿Sí queda claro, José Luis? Sí. De esta forma ya va a regresar y va a preguntar el día y el mes. Es como yo le dije, bueno, aquí ya estuvo alguna otra observación. Yo también creo que ya está bien. Ahora tú entra a ver cómo lo hiciste tú. Modifica lo que tú has hecho dentro. Pero pues ponlo. Pues no sé si lo necesitas borrar todo, si necesitas borrarlo todo, bórralo, si no, corrige sobre eso. O sea, les estoy poniendo a que vean algo que ustedes no hicieron, porque esa es otra forma en la cual también uno aprende a programar normalmente, viendo algo que uno no hizo. Y dices, a ver, algo que yo no hice, ¿qué tiene de bien, qué tiene de mal? Entonces hay que tirar primero para que puedas avanzar, ¿verdad? Sí, porque si no, si tú lo pones aquí, la siguiente vez que entre, pues ya no pide ni mes ni día, se queda con él mismo. Entonces se va a quedar ahí pues, diciendo lo mismo. Tienes que volver a preguntar días y mes. A ver, Uriel, ¿cuál fue el que él hizo? Ya, qué rápido se va. Ya vamos a cerrar el cuatrimestre, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando empezamos. Aquí lo quería centrar con el día, ¿cómo era? ¿Ese es un menor? ¿O? Okay, sí. Sí, se hace el según. Okay. Ahora sí, avísenme cuando llegue el profesor para que no me vuelva a echar su mirada pesada. ¿Este es el que vamos a hacer en el laboratorio? Este sí, es con el que vamos a empezar, sí. Sí, con este vamos a empezar el mientras y vamos a hacer un ejemplo nuevo de mientras. El cuestionario. Que va a ser un cuestionario cortito. Cuando hacemos el algoritmo en PCI, uno ya se repite lo de acá. ¿Y luego cómo acaba? Ahora nada más muéstranos cómo acabas, porque esa es la parte importante. Cuando hacemos el algoritmo en PCI, Leonardo, dime. Según, ok. Ah, pero compartir de otro modo, ¿no? Bueno, déjalo ahí en según. No vamos a checar esta parte del según. Vamos a asumir que ese está bien. Sí. Sí, o sea, bueno, no sé, pues tú así lo hiciste. A ver, ¿qué opinan ustedes? César, ¿tú qué opinas? Veanlo, piensen si funciona. ¿Cuál es tu criterio aquí del mientras? Allá lo hacen si se quería ejecutarlo, sí, le pones que sí, ¿no? Acá sería de que si me dice bien el 3, se va a hacer. Si no, no se va a hacer, ese es tu criterio para el mientras, ok. A ver, chéquenlo. ¿Está bien? Vamos a asumir que esta parte de aquí, lo del segundo está bien, ¿no? Pero era porque en realidad lo que estamos viendo es la estructura del mientras, cuál es la condición y cómo es que se va a repetir. Ahí es el Hermes. ¿Cuál Hermes? ¿Este? Este no va. Okay. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué más? Pues César Miguel, ¿tú ves que está bien? Bueno, es que ahí acaba su algoritmo. Ahí, si me dieron dos, como te dejo la función, pero ahora yo le dije, no, sí, aquí va a seguir más. O sea, a lo mejor él llega hasta el 13, hasta el 12 más bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Este uno aquí no te convence. Bueno, no veas el segundo. Sí. Sí, porque aquí él va a venir con un 2, él va a venir con un 3. O sea, no... Sí, o sea, le faltan los otros. Él ya no los puso. O sea, vendría el 2, vendría el 3, que serían unas condiciones similares. Tampoco puso el de otro modo. Sí, él no los puso. ¿Está bien? ¿Funciona? Yo creo. Tú dices que sí, César. Es que el organismo me hace eso de mientras. Lo de cero y, bueno, antes de esto y después hacer el trabajo que tú puedes hacer eso. Lo que pasa es que él aquí está diciendo que si es un mes del 1 al 12, va a validar si el número de días fue correcto. O sea, esa condición está bien. O sea, si le dan un 1, prueba esto, va a ser verdadero. El criterio que dice Uriel que él siguió es que si le dan un mes válido, se va a ejecutar. Si le da un mes inválido, se debe de salir. Así mientras el se va a hacer. Va a validar el mes. Sí. Pero, Miguel, ¿toda alguna idea? ¿Está bien? No le estoy preguntando. Aquí cobraría esto, ¿no? Porque si aquí le falta febrero, que sería el 2, marzo, que sería el 3, aquí solamente tendré que cobrar si 10 es igual a 31, porque en el 31. Ya no tendré que validarlo. ¿Por qué no? Sí, para el primer mes sí es válido, ¿no? No, porque yo tengo entendido que al quitar el mes, o sea, si dan un mes, ¿no? Sí. Dice chavo, no, enero, que es un. Sí. Entonces, aquí uno. Aquí esta expresión, esto de días. Sí. Aquí se simplificaría con, si ponemos días, es igual a 31. Entonces, también. O sea, ya no tendría que comparar. No, porque es que le pueden dar un rango, le pueden dar días 2 y es válido. O días 3 o días 4. Pero no son los días que tienen, ¿eh? No tienen los días. Ah, no, lo que estamos validando, es que ahí faltó un pedazo. Lo que estamos validando es que el número de días que le están dando es válido dentro del mes. Ah, es válido. Sí, o sea, si le dan 5 días, enero puede tener, pues bueno, tiene el día 5, ¿no? Ah, así que tiene el día 5. Sí. Porque yo, entonces todo ese tiempo está utilizando. Ah, se está viviendo en el error. No, pues de cierta manera no, porque le estaba diciendo que no tiene 30 días. Ah, ok. Los días que enero sí tiene 31. Ah, ok. Bueno, pues lo que le falló a Uriel fue este detalle. Este, así como está, lo tuvo que haber puesto acá. Sí, porque si no, ¿qué ocurría? Pues aquí vas a entrar con un mes y ya no lo cambias. Fíjate que aquí adentro del mientras ya no lo cambias. Ya no vuelves a tener un leer. ¿Sí? Necesitas de alguna forma, es alguna, una o más de las variables que ocupas en la expresión lógica, tienen que modificar. Para que se pueda salir, si no ahí se queda. Normalmente se dice que está en un ciclo, pero pues los programadores recientes dicen que está en un loop. Loop, su traducción es ciclo. Hay quien dice que está enlupado. Pero en realidad se dice que está en un ciclo, se quedó ahí en un ciclo, no tiene salida. Siempre debes de buscar que tenga una salida porque si no se queda ahí. Ok, ya concluimos por el día de hoy. Nos vemos el jueves.